Y él lloraba por verla, yo lloro porque la vi. Morena, si tú me quieres, morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, pues te la mando en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. Cállate, corazón. Cállate corazón, mi amor, no digas nada, amor, amor. Quique Estrada, Gladys Barrera y todas sus hermanitas. Andrés Alfonso Zuleta, salúdame a tu papá. Espero que decía, no has nacido para mí. Y yo cómo sé escribir, y yo cómo sé escribir. Enseguida puse otro, no has nacido para mí. Y yo para ti tampoco. Corazón, mi amor, cállate, corazón, amor, no llores, corazón.